buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. El tiempo pasado es pasado. Al ayer jamás podremos regresar. Hoy será ayer, mañana será hoy, óyelo bien. Después de esperar. Por eso yo vivo.

fácil de escuchar. Simoni, Sima, Simoni, Simoni, Sima, Simoni, Simoni, Sima, Simoni, Simoni, Sima. Shut up. tu frente. Gato monte en salade, que no falte el aguacate. Si cumple, gasto, yo no parle tu frente. Francés, buscando la mano de oro. Yo no parlé tu francés.